cómo fue, no sé. De repente en la estación crucé tu mirada y entraste en mi mente, instalándome en el centro de tu corazón. De pronto fue la disco y los paseos, y que si no te llamo hay un jaleo. Atardecer, triste es la fiesta, de risa bajo una luna de sal. Pensamos que a veces el mundo dio un vuelco, que todo es redondo, distinto, total. Los diarios nos mienten que nada ha cambiado, que todo se escapa, que hay otra verdad. Sabía que en la vida lo que cuesta es lo que nos gusta más. No es fácil el amarte, me doy cuenta. La melodía exacta no se encuentra. Digámoslo que con facilidad. Me basta y me sobra si sabes que te amo. Tan enamorados mi mente es tu ser. Amor mío, que llego a las cumbres, el cielo se acerca, tu piel a mi piel. Nadie como tú para amarnos, para los secretos sentir. El alma muerta de risa, por lo que se nos va a venir. Nadie como tú y una manta, mirando la televisión. Y aunque allá afuera un como tú. Como tú para amarnos, para los secretos sentir. El alma muerta de risa, por lo que se nos va a venir. Nadie como tú y una manta, mirando la televisión. Y aunque allá fuera un diluvio, pintamos las caras de sol. Nadie como tú.